Pues seguro que algunos de los oyentes más clásicos de M80 Radio habrán reconocido las voces que nos saludaban hace un ratillo, ¿no? Veteranos. ¿Perdona? Veteranos. Veteranos, vamos a dejarlo ahí. Juan Pablo Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Mejía, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Morning 80. Igualmente, el placer es mutuo. ¿Qué hacéis aquí? Yo venía por el desayuno, pero he visto que no hay. Sí, se acaba el café, ¿no? Yo no sé qué ha pasado, Javier, pero no has dicho a ninguno de estos dos que traigan botellín. Ya, decir, ya, este ya. Programa, a estas horas de la mañana, tenéis que entrar al estudio con un botellín. ¿Sabes lo que es un botellín? Sí, sí, Juan Pablo, que pones cara de póker. Es que me da más miedo que un nublado. ¿Pero por qué? Es decir, hay que pagar peaje. O sea, tú aquí quieres venir a hablar, hay que pagar peaje. Sabes que esta gente está acostumbrada a venir a pedir. Y claro, siempre claro, viene sí, a pedir. Y al final, uno por otro, la casa por barrer. ¿Ves? Aquí estamos a dos velas. El caso tonto es que fuma porros, pero nos sale gratis. Sí, exacto. El caso es que este fin de semana, estas dos voces que estáis escuchando presentan un nuevo programa aquí en M80 Radio. Contadnos, decidnos bueno, algo. Pues nada, que se va a llamar y se llama ya Classic Box. Sí. La caja de los clásicos. Sonará sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, una hora antes en Canarias. Qué bonito queda eso, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué va el programa? Cuenta algo. Pues el programa... No lo sé. ¿De qué va el programa? No, básicamente el programa lo vamos a rellenar con las peticiones de los oyentes, ¿vale? Vamos a pedir que nos hagan llegar solicitudes de canciones. Eso sí, es muy importante, hay que currarse la petición, ¿eh? Hay que contar por qué quieren escuchar la canción que quieren. Exactamente, ya no vale eso de, oye, ponme esta canción, adiós. No. Si quieres que justifiquen, ¿no? Si quieres la petición. Si quieres que pongamos tu canción, te lo tienes que currar. Nos cuentas algo bonito, divertido, que se nos ponga el vello de punta o algo. Bien, tengo dos preguntas. A ver, una, el programa, que es decir, lo van a currar los oyentes, ¿no? Que es decir, vosotros os van a pagar. Ya estamos. Os van a pagar por esto. Ya estamos. Esta es mi pregunta. Nos pagan por visitas. Bien, perfecto. Juan Pablo, ¿a ti te pagan también? Porque los oyentes están en el programa. Espero, no lo sé, ya te lo contaré. Y la segunda pregunta, ¿va a haber edición Classic Box Deluxe? Que es decir, porque es que... Sí, estamos negociando con Paz Padilla. Vale, ya no tengo más preguntas inteligentes. Bueno, si sois habituales de Morning 80 y no os despertáis con nosotros cada mañana, que sepáis que ahora los fines de semana no os vamos a hacer madrugar tanto y a partir de las 10 de la mañana os vais a poder despertar con estos dos personajes que hoy tenemos en el programa. Si alguno está ahora mismo escuchando la radio. Lo de personaje, no sé si darte las gracias o. Bueno, hombre, soy no, dale las gracias, pues te voy a haber llamado a cualquier otra cosa. Sí. Vale. Ya me conoces. El caso es que si hay alguien que nos está escuchando y ahora está pensando que el fin de semana pues va a lavar el coche o yo qué sé, o va a hacer la compra y que quiere pedir una canción, ¿puede hacerlo ya? Por supuesto que sí. Mira, tenemos una dirección de correo electrónico que es box@m80radio.com. Box, caja en inglés, @m80radio.com. Y ya estamos también en Facebook, en Twitter. Qué maravilla. Lo de Vox es... Lo de Vox es B-O-X. Vale, digo, para aclararlo. Sí, que no es como el diccionario. Es para que sepáis que sé deletrear. Vale. Muy bien. ¿Y podemos saber cómo suena el programa? Hombre, claro que sí. Hemos traído una sintonía que va a ser así, como empecemos todos los sábados y domingos. Esto es lo que nos va a dar vidilla para arrancar. Esto. Esta es la sintonía del nuevo programa de M80 Radio, Classic Box. Toma ya, qué nivel, ¿eh? Yeah, qué mono. Yeah. ¿No? Mira, ya me he despertado. Está bien. Mira, Miguel, está con la cabecilla ahí para arriba y para abajo. Sí, pero no la de arriba. Ay, Dios. Lo estrenamos en M80. No se te puede dar pie, ¿eh? No. Este sábado a las 10 de la mañana, la primera entrega, y el domingo se repite a partir de las 10 también. Efectivamente, que no es una repetición, ¿no? Eso. Es otro programa. Ahora sí que os pido una cosa más, ya para deciros adiós. Dinero no llevo nada suelto, ¿eh? No, como vosotros no vais a poder pedir canciones, que sois los responsables del programa. Eso es verdad. Aquí cada mañana ofrecemos la posibilidad a gente más o menos conocida de que sí lo haga. Así que hemos pensado... ¿Quién viene? ¿Cómo está cayendo el listón? pensado que hoy seáis vosotros los que pidáis esa canción. ¡Qué bonito! ¿Eh? Vale. Oye, pues se agradece mucho el detalle, por porque supuesto. Es una de las grandes frustraciones, es decir, me dedico a hacer un programa de peticiones y jamás puedo pedir nada. Sí. Pues, Juan Pablo, desahógate. ¿La pido yo? Sí, venga. Venga, pues a ver si tenéis por ahí Ghost Dancing, de Simple Minds. No, pero ¿por qué? Claro, justifica, ahora, hombre, claro. Porque somos dos fantasmas. Predica con el ejemplo. Pues porque, sí, porque yo cuando bailo, pues eso, parezco un fantasma. Muy bien. Que ni me veáis. Eso está muy bien. Está bien. Por favor, los oyentes de Classic Box, que no den estas razones. Que se ocurre más, por favor. Ejemplo de petición que no se debe hacer en Classic Box. Vale. Juan Pablo, Fernando, muchas gracias y mucha suerte.